Buenas tardes, volvimos. Este programa se llama Camilo, una sonrisa amplia, y está pensado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. Nuestro nuevo horario, miércoles 19, y retransmisión del programa, jueves a las 9. Estamos en la radio, Graciela, Virginia, el Rafa en la operación, y colaboraron en la producción Adrián y Marcia. Hecha la presentación, el objetivo para hoy es conocer y pensar qué pasa con las cumbres de las Américas, teniendo en cuenta que en el mes de abril se va a realizar la sexta cumbre en Cartagena, Colombia. Nuestro programa tiene un nuevo formato. Va a tener un bloque de noticias cubanas, otro bloque de efemérides y uno o dos bloques centrales que desarrollará el tema que trabajaremos. Thank you. libertad, represión en América Latina. Gringos escapando. Déjale su tierra laboral. No le robes su riqueza. Déjale su tierra laboral. ¡Maldito sea! América Latina, yo te quiero un mogollón. América Latina, yo te quiero un mogollón. América Latina, yo te quiero un mogollón. América Latina, yo te quiero un mogollón. Argentina, Venezuela, Haití, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana. Bueno, acá seguimos con el grupo de solidaridad con Cuba y los pueblos originarios en lucha. Los pueblos originarios. Latinoamericanos en lucha, ha sido igual una asociación que sabrán comprender. Como estábamos escuchando la canción, hablábamos de los hermanos latinoamericanos, se hablaba de esa patria grande que tenemos que fortalecer. La canción hablaba también de los ríos de sangre derramados por dictadores. Y nosotros como pueblo tenemos que recordar y hacer uso de esa memoria colectiva que nos va a llevar a la liberación. La pobreza crea a los insurrectos, eso es lo que decía el tema musical, y es algo realmente para reflexionar, porque la violencia viene desde el poder, cuando en una patria que crea tanta riqueza, donde las manos de los obreros crean esa riqueza, donde los hijos de los obreros son los que se mueren de hambre, es ahí donde nosotros, con la memoria, tenemos que volver a crear, a recrear y, digamos, con la luz que nos brinda Cuba, lograr esa patria socialista y esa patria para todos. La realidad cubana en noticias breves. Jueza de Miami autoriza viaje de René González a Cuba. Una jueza del Distrito Sur de Florida, quien ha estado a cargo del caso de los 5 cubanos presos injustamente en las cárceles de Estados Unidos desde el inicio del proceso, aprobó la moción presentada por el abogado René González, que solicitaba que se le permitiera viajar a Cuba por 2 semanas para ver a su hermano, que está gravemente enfermo. La orden establece que René debe obtener todos los permisos necesarios para viajar a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Además, entregar el itinerario detallado del viaje, su localización e información de contacto en la isla, así como reportarse telefónicamente con su oficial probatorio. González es uno de los 5 cubanos arrestados en 1998 por monitorear las acciones terroristas contra la isla de grupos violentos radicados en la Florida y condenados a penas desde doble cadena perpetua hasta 15 años de privación de libertad. Colectivos latinoamericanos exigen su plena libertad y regreso a Cuba. Un singular homenaje de un joven artista al Che Guevara. Un joven artista de la plástica, Anel González, inauguró en la ciudad cubana de Cienfuegos la exposición personal Puro Guerrillero. Sus obras reproducen fotografías de Ernesto Che Guevara, desde la originalidad que ofrecen las materias naturales como el tabaco y el café. El joven, licenciado en educación, aprovecha los saberes matemáticos para perfeccionar sus cuadros y aprende en el camino las posibilidades de creación que se propone la naturaleza. Me han servido todos estos conocimientos para el arte por la vista espacial, ya sea para pintar un rostro o para aprender a hacerlos en cuadrícula, afirmó el joven. Cuba inicia evento estudiantil como alternativa a la ONU. Es una iniciativa de los estudiantes de la enseñanza superior de la isla, quienes cada año se reúnen en la capital cubana para simular el funcionamiento del organismo mundial. Distribuido en 5 comisiones de trabajo para discutir los conflictos que afectan a las naciones miembros del organismo multilateral y como un espacio de formación de los estudiantes. El evento no constituye una reproducción mecánica de las Naciones Unidas, sino que es una reapropiación, una reinterpretación de Naciones Unidas que lleva intrínseco un mensaje de necesidad de su reforma, de reestructuración, de democratización. Es decir, que es algo que nosotros hemos luchado mucho desde que surgió esta experiencia en el año 1996. Es decir, que no es una mera reproducción de Naciones Unidas, sino que es las Naciones Unidas que nosotros queremos ver. La idea impulsa a los participantes a asumir su papel social y sugerir acciones encaminadas a lograr el desarrollo sostenible, la prevención de los conflictos, la desigualdad, entre otros tantos problemas actuales. En la edición 27ª realizada en La Habana, el eje principal fue el tema de los derechos humanos. Los participantes, cerca de 300, son estudiantes cubanos, mexicanos, venezolanos, ecuatorianos y rusos. Cuba no participará en Cumbre de las Américas en Cartagena. El presidente Juan Manuel Santos Calderón declaró que Cuba no participará de la Cumbre de las Américas, que se realizará en abril en la ciudad de Cartagena, al no encontrarse el consenso necesario entre los países. Le manifestamos al señor presidente Castro que apreciamos de veras su deseo de hacer parte de esta reunión, que en esta circunstancia de no haber encontrado el consenso necesario, pues no es muy difícil poderle extender una invitación, declaró el presidente colombiano. Cuando Santos dice que no hubo consenso, en realidad está diciendo que Estados Unidos no quiere, porque este es el único país que no quiere que participe Cuba. Claro, y esto también pone al gobierno colombiano en una situación muy difícil que Santos ha sorteado no sin audacia, porque a fin de sostener el conjunto de lazos diplomáticos en el plano latinoamericano caribeño, ha tenido ese gesto de ir a explicar a Cuba lo inexplicable, es decir, que él está de acuerdo pero que no lo invita. Para otros presidentes, esta será la última vez que no participe Cuba en la cumbre. Presentación del libro de Fidel, Nuestro deber es luchar. Multiplicando el mensaje de Fidel, Nuestro deber es luchar, es el título del último libro escrito por Fidel Castro. Este se presentó el pasado 14 de mayo en la ciudad de La Habana y simultáneamente en 10 ciudades entre Europa, América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Conocimos por diversas agencias noticiosas su impacto en otras capitales, entre ellas Santo Domingo, donde unas 200 personas se reunieron en la sede de la Academia de Ciencias de la República Dominicana para debatir el libro. Allí, Luis Carvajal, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Academia, planteó la necesidad de reunir a científicos, políticos y representantes de todos los sectores de la sociedad dominicana para expresar su rechazo a las medidas de política que ponen en peligro la propia vida humana. En un contacto que tuvimos con la escritora Chiqui Vicioso, nos adelantaba la importancia de esta presentación en su país, sobre todo para las generaciones más jóvenes. En el encuentro agradeció la participación de muchos de ellos que venían de manifestarse ante el Congreso Nacional para protestar contra el proyecto de base militar en la isla Saona. También en México se presentó el volumen a cargo del intelectual cubano Fernando Martínez Heredia en la Embajada de Cuba en ese país. El embajador cubano Manuel Aguilera se refirió a los diversos conceptos del comandante en aras de un mundo mejor y destacó que además de conductor de la Revolución Cubana, siempre ha sido un combatiente en el campo de las ideas. En Argentina, la periodista Estela Caloni, con quien tuvimos también contacto en ediciones anteriores, presentó el texto e instó desde el país sudamericano a observar lo que acontece hoy en el planeta a través de la mirada poderosa del gran estadista Fidel Castro. Por su parte, en Venezuela, la historiadora y filósofa Carmen Bojorquez expresó que tenemos que seguir multiplicando estas reflexiones sobre la extinción de la especie humana. También en Bolivia, aseguró el viceministro de Comunicación, Oscar Silva, que el texto constituye un referente importantísimo en el mundo. Desde Quito, la ministra de Cultura ecuatoriana, Erika Silva, calificó de inolvidable la presentación. Y el embajador cubano en ese país, Jorge Rodríguez, apuntó que es un privilegio haber podido compartir con uno de los genios de la política mundial y el más grande personaje histórico de América Latina en el siglo XX. Conocimos que en San Juan, Puerto Rico, la actividad se realizó en el sector capitalino de Santurce, organizada por la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAT, y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Milagros Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba, dijo que el libro Nuestro Deber es Luchar se presentó en momentos en que el mundo está amenazado por la violenta voracidad imperialista. En Washington, la presentación fue realizada en la sección de intereses de Cuba a cargo del abogado cubano José Pertierra, quien dijo que el libro puede ser visto como una plataforma a favor de los esfuerzos en pro de la conservación ecológica y la paz. En Angola, el viceministro de Cultura Cornelio Caley manifestó en la sede del Ministerio de Cultura en ese país que el líder revolucionario dejó sentado que el hombre tiene capacidad de pensar y encontrar caminos para el mejoramiento de la sociedad. Y hasta Bielorrusia llegó también el alcance del libro. El presidente de la Asociación de Amistad Belarus-Cuba, Peter Brigadin, declaró que es necesario garantizar una imagen de Cuba como el país que mantuvo durante estos años la bandera de la democracia, soberanía y dignidad. El escritor italo-español Carlos Fravetti exaltó en España la trascendencia del libro de Fidel Castro y dijo que precisamente lo que refleja el título es el deber de los artistas y escritores a seguir en esa lucha contra un capitalismo que ha pasado de salvaje a feroz. Estos son los detalles que tenemos de la gran repercusión del libro Nuestro Deber es Luchar, diálogos de los intelectuales con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Para esta emisora internacional, Rosario Geroffrey. Hasta aquí el resumen de noticias de Cuba, realizado por el Grupo de Solidaridad José Martí. Efemérides, hoy van a ser específicamente argentinas, dado el momento del año en que estamos viviendo. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado, uno de los tantos golpes de Estado, el último. El 2 de abril de 1982, dentro de este mismo gobierno militar, comienza la guerra de Malvinas. Se produce el desembarco en las Malvinas de las tropas argentinas. Y en 1987, ya en un gobierno democrático, se produce la asonada militar de Semana Santa. Esto nos muestra, básicamente, la presencia militar en nuestro país durante 11 años, hasta el gobierno democrático, los militares siguieron teniendo su poder y su presencia y lograron, a través de diferentes procesos, la autoamnistía, que muchos años después logró ser revertida y están empezando a ser castigados como corresponde. Se equivoca el fuego. La memoria no se incendia aunque le quemen sus casitas de papel. Eduardo Galeano. Entre todas las cosas que podríamos mencionar que se conmemoran en estos días, nos parece que la más importante es que el sábado pasado se cumplió un aniversario más del golpe de Estado de 1976 en nuestro país. Más Cuba, que es la organización que nuclea a todas las casas de la amistad de la Argentina, hizo público el siguiente comunicado. Como militantes populares argentinos, vamos a participar activamente en diversos actos y marchas por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vemos como satisfacción que, aunque con demora, se han realizado muchos juicios por violaciones de los derechos humanos y como resultado ya hay 267 represores condenados por la justicia. El 21 de marzo comenzaron dos juicios más en Paraná y Posadas. Y el 26 de marzo se dictará la sentencia en el proceso por el Comando Radioeléctrico de Córdoba, por lo que la cifra de condenados seguirá aumentando. También es alentador que las abuelas de Plaza de Mayo hayan podido recuperar a 105 nietos, que eran bebés cuando fueron arrancados a sus madres en cautiverio, y ellas posteriormente desaparecidas. En este sentido, Argentina marca un camino positivo para otros países de América Latina que sufrieron dictaduras militares cívico. Falta más empeño en sentar en el banquillo de los acusados a los empresarios, obispos, medios monopólicos, burócratas, etcétera, que fueron socios y cómplices de la dictadura. A la vez, Más Cuba expresa su preocupación por la muerte por gatillo fácil policial en desalojo de personas sin techos, como en el indoamericano, la postergación de los pueblos originarios y la desaparición de Julio López y Luciano Arruga. Más Cuba estará en las calles este 24 de marzo también con banderas propias y por causas muy sentidas. Una es la demanda por la libertad de los 5 cubanos presos en el Imperio Yanqui desde septiembre de 1998. 4 de esos héroes siguen en prisión y el 5º, René González, ha salido en libertad luego de 13 años de cárcel, pero se lo obliga a residir en Miami por 3 años más. Pedimos la libertad incondicional de los 5. La otra bandera de derechos humanos que nos ocupa es el recuerdo de los 2 diplomáticos cubanos que fueron desaparecidos por la dictadura en Buenos Aires el 9 de agosto de 1976. Crescencio Galañeda Hernández y Jesús Cejas Arias fueron desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, instrumentado por la CIA y el imperialismo yanqui, junto con las dictaduras del Cono Sur, Videla, Pinochet, Stroessner, etc. Más Cuba, Coordinación Nacional, Comisión de Prensa. Santiago, cuna de Mariana Grajales, madre de los Maceos y de tantos patriotas que nos dieron la libertad. En mi viejo Santiago fue donde nací, y en mi viejo Santiago morirme quisiera, para que esta tierra hospitalaria y heroica me cubra mis huesos una eternidad. este nuevo ciclo, los primeros temas que vamos a tocar, los primeros programas, van a estar dedicados un poco a esta nueva Cumbre de las Américas que se va a realizar en estos días en Colombia. Y en qué situación se encuentra toda América Latina y en especial Cuba, y qué significa todo esto. Para iniciar con este tema vamos a hacer un breve recuento histórico de lo que son, cuántas fueron y dónde se hicieron las cumbres anteriores. Hay dos antecedentes de las Cumbres de las Américas. La primera en Panamá en 1956 y luego en Punta del Este, Uruguay, en 1967. Desde entonces los líderes del hemisferio se han reunido en 7 ocasiones con miras a lograr consensos respecto de los retos y desafíos del continente e impulsar una agenda hemisférica compartida. Se han celebrado 5 cumbres de las Américas, a saber, la primera en Miami, Estados Unidos, en 1994, luego en Santiago de Chile, Chile, en 1998, después en Quebec, Canadá, en el año 2001, después la recordada por nosotros, que es la de Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005, y una más que es en Puerto España, en Trinidad y Tobago, que es en el 2009. Pero a estas se suman 2 cumbres extraordinarias, que es la primera de ellas en Santa Cruz de la Sierra, en 1996, en Bolivia, y la segunda es en Monterrey, México, en el 2004. Temas que se han desarrollado en general en todas estas cumbres como ejes son el libre comercio, la sustentabilidad ambiental, la seguridad hemisférica. A partir de la primera cumbre que se hace en Miami en el 94, aparecen como los ejes que se van a volver a trabajar en cada una de estas cumbres. Hay lo que significan estas cumbres es lo que a nosotros nos interesa trabajar hoy. Son intentos de pacto continentales. Estos pactos que supuestamente son para el desarrollo y para la prosperidad, que tienen que ver con la democracia, el libre comercio, el desarrollo sostenible en las Américas, en realidad se pueden sintetizar como la bajada de línea de la política internacional norteamericana para América Latina. Esto es así. Ellos dicen, por ejemplo, en la primera Cumbre de las Américas, en la declaración final, que reiteran la firme adhesión a los principios del derecho internacional y a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Esto es lo que nos da el eje y la pauta de lo que van a ser las Cumbres de las Américas. Están incluidos igualdad soberana de los estados, dicen, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Esto es como la máscara declarativa que van a tener siempre las Cumbres de las Américas. Y solamente declarativas en su discurso, pero con implementaciones concretas después en cada uno de los países. todas las leyes antiterroristas sancionadas y en este momento actuales surgen de este tipo de tratados, ¿sí? En algún momento se plantea como situación de eje la democracia, de la cual Estados Unidos es el paladín, estableciendo la democracia representativa como única forma de democracia. Esto evidentemente deja fuera muchos otros planteos ideológicos. Nosotros en un programa el año pasado trabajamos sobre este tema, ¿no? Sí. De qué es la democracia, qué tipos de democracia hay, qué es la democracia que se plantea como única en el pensamiento único, y cómo en realidad hay un montón de otras formas de democracia que se vienen planteando ya desde hace tiempo en nuestro continente. Hablamos de la representativa, que es la que siempre es la que se plantea como única, y hablamos de la participativa y como opción a esta democracia. No es para entrar en este tema en este momento, sino que es para que se entienda que estas declaraciones que se dan y que, por ejemplo, se habla sobre el hambre y cómo hacemos para, plantean ellos, solucionar el problema del hambre en el continente. Pero siempre desde determinadas concepciones y ideológicas. Claro, y objetivos ideológicos por detrás. El otro eje muy fuerte, creo, es el planteo del libre comercio. Todo lo que se plantea en el año 94 continúa en un establecimiento a lo largo de los años con la conformación del ALCA, del Tratado de Libre Comercio para las Américas, que tenía como plazo de establecimiento para todos los países el año 2005, para que comenzara a funcionar, y que obligaba a todos los países de Latinoamérica a seguir las reglas que Estados Unidos proponía para las cuestiones comerciales entre los países. En el año 2005, en la cumbre de Mar del Plata, se establece que Argentina y muchos otros países no aceptan el ALCA. Y esa es la primera victoria con respecto a las posibilidades de soberanía de los países latinoamericanos frente a la imposición de tratados de libre comercio que solo favorecen a Estados Unidos. El otro tema que a mí me pareció realmente increíble por el tiempo que ha pasado es que toda la situación de establecimiento del narcotráfico como un tema central que termina justificando la creación e instalación de bases militares norteamericanas en diferentes países, ya aparece establecido de una manera clarísima el condicionamiento a Bolivia con respecto a la producción de coca. Y en ese caso dice, leo brevemente una frase que está en la declaración, dice: también cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos. En el año 94, Estados Unidos y estas cumbres, con la adhesión sumisa de todos los países y de los gobiernos que en ese momento tenía América Latina, consideran que la producción de coca, base de la economía boliviana, es un cultivo ilícito. Todavía hoy, Evo sigue planteando la soberanía de ese país para cultivar lo que para ellos es una cuestión cultural, no solamente económica. Esta es claramente una de las formas de intervención que Estados Unidos plantea en cada uno de estos temas. las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de cometer. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comete. Mucho más allá de mi ventana, colunas jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a seguimos con el programa y recordamos las líneas de comunicación, que se pueden llamar al 44 55 710 o por internet a radiolanegra@gmail.com. Como verán, estamos tratando de darle una organización distinta a este programa. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, hemos tratado de plantear cómo desde la OEA y en estas cumbres se fortalecen las situaciones de dependencia de Latinoamérica y de los países de Latinoamérica. Sin embargo, desde hace unos años hay ciertos gobiernos en Latinoamérica que vienen impulsando la profundización de un proceso de creación de organismos latinoamericanos que no sigan esta dirección. Dentro de esos intentos está la creación del ALBA, Alianza Latinoamericana Bolivariana para las Américas, UNASUR y la CELAC. En algunos casos organizaciones de tipo comercial y en otros casos más de tipo política, siguiendo los lineamientos planteados por Bolívar, que hoy es Chávez, presidente de Venezuela, quien impulsa fuertemente una organización de países latinoamericanos. Y acá vamos a hacer una pequeña intervención histórica que me parece que esclarece un poco esta cuestión. Desde la independencia de España, desde la época de las independencias en América Latina, se van a empezar a plantear dos corrientes ideológicas que van a empezar a estar cada vez más claras y definidas. Por un lado, lo que surge a partir de los movimientos de independencia y del plan continental con el cual se va a trabajar en estos movimientos de independencia. A partir de las ideas de Nariño, Miranda, Bolívar, esto de armar la patria grande latinoamericana. Entonces puede, hay varios autores que llaman el latinoamericanismo. Se puede seguir un hilo a través de la historia desde principios de 1800 hasta llegar a nuestros días. En esa línea podemos meter los intentos de unión centroamericano, el pensamiento de Morazán, por ejemplo, y podemos llegar incluso a las ideas del Che Guevara con respecto a esto. Paralelamente, y desde también principios de 1800, podemos hablar del panamericanismo, que surge como expansión de Estados Unidos cuando se consolida internamente y cuando llega de océano a océano y empieza a mirar hacia afuera de su territorio. Esto empieza con la expansión de sus fronteras hacia el sur, quedándose prácticamente con la mitad de México, cuando compra Alaska, cuando a través de guerras o de compras consolida su frontera hasta el Río Grande. Y luego, por ejemplo, en 1824, cuando en un discurso en el Congreso, Preston dice el único límite que reconoce la bandera estrellada es el Cabo de Hornos. Y empieza todo su política expansionista, en principio concreta, militar y territorial, y luego a través de una política económica. Y esto se va a ver reflejado en distintas reuniones y en distintos intentos de uniones. Bolívar, con su llamado al Congreso, también en Panamá, el famoso Congreso Anfictiónico, inmediatamente empiezan los congresos panamericanos llamados por Estados Unidos. Esto se puede llegar hasta hoy y se puede hablar de que estas cumbres de las Américas se inscriben dentro de esta misma línea ideológica de manejo de América Latina en la política exterior norteamericana, a grandes rasgos. Y el latinoamericanismo se puede retomar en las ideas bolivarianas de unión latinoamericana que están surgiendo, con diferencias, con distintos matices, con distintos objetivos, pero que tienen que ver con el ALBA, que tienen que ver con UNASUR, que tienen que ver con la CELALC. Y a partir de acá, nuestro planteo y nuestra hipótesis, hay que ver qué es lo que sucede con respecto a lo que va a pasar concretamente en esta cumbre del próximo mes, en Cartagena, tiene que ver con una importante pulseada, podríamos llamarla pulseada. Sí, en realidad pareciera que en estos últimos años se ve con claridad el crecimiento de un bloque antiimperialista que en esta sexta cumbre comienza a plantear sus posiciones sin aceptar claramente lo que Estados Unidos establece. Todo el tema central en el cual se plantea esta discusión es la inclusión o no de Cuba, que en realidad lo que nos muestra es ya no vamos a hacer lo que Estados Unidos dice. Nosotros planteamos que Cuba debe estar, aunque Estados Unidos diga que no. Nosotros pensamos que esta cuestión de la inclusión o de la discusión sobre la inclusión o no de Cuba es un punto en una cosa bastante más amplia que tiene que ver con la creación del Banco del Sur, que tiene que ver con el no a las bases militares, que tiene que ver con esta cuestión del narcotráfico, qué significa, que si está unido el narcotráfico a movimientos guerrilleros o no, es como que hay un planteo bastante más amplio. Y lo que nos parece es que la creación de la CELALC está planteada por dichos concretos de varios de los presidentes latinoamericanos en una opción a la OEA, concretamente. Pero para esto y para que esto sea real, daría la impresión de que tenemos que medir fuerzas. Y no parece que lo que se está planteando para esta cumbre es esa medición de fuerzas. ¿En qué? Bueno, en varias cuestiones. Una fundamental es en por qué no está Cuba en esta cumbre. A partir de ahí, veremos qué es lo que sucede con esto que nos parece una pulseada, que nos parece un planteamiento de fuerzas, porque concretamente dentro de los países que están integrando la CELAC hay muy distintas posturas ideológicas, porque está desde Correa, que plantea fuertemente ¿por qué no está Cuba y no voy si no está Cuba? Pasando por una postura muy clara, pero que quiere dar la discusión ahí dentro, que es Chávez o Evo, siguiendo por posturas que no tenemos demasiado claras, como incluso la Argentina. Sí, Argentina y Brasil están y Brasil, la inclusión también. Como tema de discusión, que esta sea la última cumbre que Cuba... Bien, pero en otras cuestiones no está tan claro como Evo o Chávez, o incluso posturas que son bastante más afines a Estados Unidos, como puede ser Chile o incluso Colombia. Esto dentro de la CELAL puede convertirse en una bolsa de gatos, concretamente, o no, o hasta dónde. Y nos parece que en esta cumbre de las Américas se juegan muchas de estas cuestiones en la discusión que va a haber contraponiendo Estados Unidos con el otro bloque latinoamericano y el tema donde se va a discutir esto es Cuba y la inclusión o no de Cuba en las cumbres. ¿Sí? Vamos. Otra pregunta es que en la cumbre que se va a realizar de los gobiernos sudamericanos, Cuba no va a participar. ¿Qué postura va a tomar Ecuador al respecto? ¿Va a seguir participando o no? Sobre su segunda pregunta, primero permítanme felicitarlo y agradecerlo por conocer la realidad latinoamericana. El señor periodista se refiere a la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes en Colombia, que básicamente es la cumbre de los jefes de Estado de la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano. ¿Cuál es el problema? Esa cumbre de Estados Americanos no cuenta con Cuba, que es un Estado americano. Y hablemos claro, ¿por qué no participa Cuba por bloqueo, boicot de los Estados Unidos? Insisto, nosotros no somos enemigos de ningún gobierno. De hecho, yo viví 4 años, tengo 2 títulos universitarios de Estados Unidos, un país al que quiero mucho, pero actuamos en función de principios, que a estas alturas de la historia de la humanidad a este nivel de integración latinoamericana, aceptemos el bloqueo de un país por parte de otro, nos parece escandaloso, por decirlo menos. Además, sinceramente y sin el ánimo de ofender a mis colegas americanos, y menos aún al presidente Juan Manuel Santos, a quien no queremos crearle ningún problema como anfitrión de esas cumbres, si tenemos miedo de que nuestros pueblos se cansen de que sus presidentes estén en cumbres y ellos estén en tantos abismos, insisto, con todo respeto, pero es la verdad. Son cumbres para frases clichés, lugares comunes, los a la democracia formal, votar cada cierto tiempo, no la democracia real, que implica justicia. Que la libertad de expresión, entendida como la libertad de empresa, muchas veces sin límite de escrúpulos, los negocios dedicados a la comunicación, y todas esas frases clichés, insisto, lugares comunes. Pero no se tratan los problemas fundamentales, ineludibles, impostergables de nuestra América. Los dos ejemplos tal vez más relevantes de esos problemas impostergables, ineludibles. El bloqueo a Cuba, que lleva ya 50 años y rompe todos los principios del derecho interamericano y el derecho internacional. Y la inadmisible, inaceptable colonización por parte de Inglaterra de las Islas Malvinas, al frente de las costas argentinas, pero a 15.000 kilómetros de Londres. Colonialismo en nuestra América en el siglo XXI, pero esas cosas no se tratan. Entonces sí tendremos que analizar si asistimos, seguimos asistiendo a esas clases de cumbres donde no se tratan y se busca resolver los problemas fundamentales de nuestra América, sino tan solo hacerlo políticamente y decir lo políticamente correcto en función del establishment. Para eso no nos vamos. Bueno, hasta aquí planteado el tema, que esperamos continuar con ustedes el próximo miércoles a las 19. Hasta la próxima, muchas gracias. Si lo que se pretende es que Cuba se someta a las determinaciones de un país poderoso, si lo que se busca es que Cuba capitule, renuncie a las aspiraciones de bienestar, progreso y paz que animan su revolución socialista y entregue su soberanía, si lo que se intenta es que Cuba vuelva la espalda a países que le han demostrado una amistad sincera y un respeto cabal, si en una palabra se intenta esclavizar a un país que ha conquistado su libertad total después de siglo y medio de sacrificios, sépase de una vez, Cuba no capitulará. Vinimos convencidos de que se tomaría una decisión contra Cuba, pero eso no afectará el desarrollo de nuestra revolución. Vinimos para pasar de acusado a acusador, para acusar al culpable aquí, que no es otro que el gobierno imperialista de Estados Unidos. La OEA se hace incompatible con la liquidación del latifundio, con la nacionalización de los monopolios imperialistas, con la igualdad social, con el derecho a la educación, con la liquidación del analfabetismo. Y en ese caso Cuba no debe estar en la OEA. Podremos no estar en la OEA, pero Cuba socialista estará en América. Podremos no estar en la OEA, pero el gobierno imperialista de los Estados Unidos seguirá contando a 90 millas de sus costas con una Cuba revolucionaria y socialista. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea que causa risa. Estoy acá en mi rincón preguntándome a cerrado. ¿Cómo es posible que al gato le meta miedo el rato? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa. Sonidos populares e ideas libertarias.